Decíamos al comienzo, recuperamos la normalidad de la ventana de Asturias, después de la ventanita loca que hicimos ayer, un poco roja y blanca. Cada martes ya saben que abrimos un hueco a la red de centros SAT, que nos ponemos al día en todo lo que tiene que ver con los servicios avanzados de tecnología y que siempre desde la Fundación CETIC viene alguien a echarnos una mano. Hoy está con nosotros José Manuel González, técnico de la Fundación CETIC. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, muy buenas tardes, Begoña. Y hoy vamos a charlar sobre la labor divulgativa que se lleva a cabo desde la red de centros SAT con el objetivo, bueno, pues acercar la tecnología a las pymes asturianas. Es así, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos, porque además, bueno, hoy traemos este tema a la ventana porque el próximo jueves, día 19, va a haber una conferencia titulada Servicios de Movilidad para Empresas en el marco de la web 2.0, que organiza, como decíamos, la red de centros SAT. Será a las 12 de la mañana, uh-huh, en Avilés. Bueno, podemos, si te parece, ir recordando dos conceptos usados en el título de esa presentación, Movilidad y Web 2.0. ¿En qué consisten? Bueno, pues mira, te comento, la web 2.0 no es más que un término que se refiere a la revolución que sufrió el mundo de Internet. Las aplicaciones tradicionales pues se transforman en unas aplicaciones muy enfocadas a usuario. Esto genera colaboración y sobre todo la creación de redes sociales en Internet. Entonces, ahora mismo ya lo principal dentro de la web 2.0 no es solo acceder a la información, sino que es importante participar de las conversaciones y de las comunicaciones que se producen. La web 2.0 está teniendo un gran éxito, se está implantando muy rápidamente entre los usuarios y las usuarias de Internet y se está aplicando también en diversas áreas de actividad empresarial, como puede ser la gestión, los recursos humanos, el marketing, etcétera, etcétera. Continuamente se están creando nuevo software social destinado a abastecer pues esa demanda que los usuarios tienen, y enfocado sobre todo a satisfacer estas necesidades de comunicación que se crean y que, bueno, entendemos que los empresarios deben de conocer y utilizar pues para mejorar esa promoción y esa gestión de su propio negocio. Uh-huh. Y por otro lado tenemos la movilidad, que es el concepto que se refiere, pues básicamente es el acceso a aplicaciones que son necesarias para gestionar nuestro negocio desde cualquier punto de actividad, es decir, desde un aeropuerto, desde el local de uno de nuestros clientes, dentro incluso de la misma empresa, y todo ello gracias a la telefonía móvil de tercera generación, el famoso 3G y las uh-huh, OMTS. O sea, en pocas palabras, el acceder a los servicios de nuestra empresa a través del móvil, agenda electrónica o cualquier otro dispositivo portátil. Unimos aquí dos aspectos incipientes en tecnología, la web 2.0 y el acceso a servicios a través de móvil y la movilidad. Son dos tecnologías con gran proyección y que, bueno, creemos que tienen o pueden tener mucho interés en las pequeñas y medianas empresas asturianas, ¿no? Mm-hmm. Me imagino que serán las invitadas a esa conferencia. ¿En qué va a consistir exactamente? Pues mira, la jornada, como comentabas al principio, está organizada por la red de centros SAT y va dirigido al colectivo pues de autónomos y de pymes asturianas pues que quieran conocer estos aspectos que comentamos, ¿no? Relacionados con la gestión de aplicaciones y de servicios a través de una herramienta tan habitual y tan extendida entre el colectivo como puede ser el teléfono móvil. Y para ello, pues el ponente, Mario Bedu Alaneta, abordará pues en su intervención aspectos relacionados, entre otros, con aplicaciones de la web 2.0 en el móvil, como puede ser Google Apps, que es una aplicación de Google que nos va a permitir pues integrar sus servicios con los de nuestra empresa. También tenemos, vamos a ver cómo acceder a Gmail, que es un poderoso gestor de correo electrónico, o agendas y documentos compartidos, pasando pues por aspectos de movilidad de aplicaciones, como puede ser la gestión de la relación con nuestros clientes o servicios de asistencia técnica, hasta aspectos de marketing móvil o soluciones de videovigilancia. Todo ello, ya te digo, gestionado y controlado desde nuestro teléfono móvil. Uh-huh. Háblanos un poco, José Manuel, del ponente, que creo que tiene un buen currículum y experiencia en ese tema. Sí, ¿no? Sí, Mario Vidoraneta es cofundador de una empresa asturiana de videotelefonía que se llama Imagine 800 y está radicada en Llanera, en el polígono tecnológico, en el parque tecnológico de Llanera. Mario es ingeniero de telecomunicaciones y desde siempre trabajó en aspectos de movilidad. Primero en Airtel Móvil, os acordáis, hace muchos años, sí, o que ahora es Vodafone, sí. Y donde fue jefe de servicio de videotelefonía en el grupo internacional del grupo. Esto le permitió pues viajar entre otros sitios a Japón, donde estuvo varios meses, y traerse uh-huh, un montón de ideas nuevas de cómo está funcionando el mercado nipón en este aspecto, que nos lleva pues años luz. Mil vueltas, claro. Años luz. Entonces, bueno, con esta nueva visión y una vez que comprobó las posibilidades empresariales que puede tener el móvil, fundó hace 2 años junto a varios socios esta empresa, Imagine 800, innovadora empresa que está especializada en videotelefonía y videoportales 3G, es decir, aplicaciones multimedias a las que se puede acceder desde una videollamada, a través de una videollamada. Y su mayor hito hasta ahora mismo ha sido la realización para el Real Madrid de una campaña de marketing móvil celebrando un poco la consecución del título de liga con el lanzamiento de más de 300.000 videollamadas y SMS en varias tandas. Bueno, no sé si habrá que hacer algo con el Sporting. Podríamos ver si podemos hacer algo con ellos. Ahora que vamos ellos, a estar, ¿no?, en primera, ¿no? Habrá que comentárselo, a ver si se animan por un lado el Sporting y otro lado el y hacen algún así para agradecer a los socios, claro, y a la gente, ¿no? Bueno, a esta gente que siempre es muy emprendedora, seguro que algo se les ocurrirá. Se lo comentaremos, diremos que parte de la idea desde aquí y se lo comentaremos eso en la ponencia. Bueno, si queremos y nos están escuchando desde casa y hay alguien interesado para asistir a esta conferencia, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que inscribirse previamente? Pues sí, aunque el acceso es libre y gratuito, es necesario prescribirse previamente en un formulario de contacto. Lo podemos encontrar en la página web de los centros SAT. La página web, la recuerdo, es www.astursat.net. Y nada, simplemente hay un formulario de contacto, indicar que es para asistir a la conferencia. Y, y nada, simplemente con eso ya nos llega un correo electrónico y ya quedan prescritos ya para hacer después confirmada. Allí. Sí. Bueno, pues recordamos que será este jueves 19 de junio a partir de las 12 de la mañana. Hemos dicho nada más que en Avilés, bueno, en concreto en el Palacio de Valdecarzana. Está justo ahí al lado de la calle La Ferrería, al lado del Ayuntamiento, justamente en Avilés, muy cerquita, muy, muy bien localizable. Bueno, pues perfecto. Pues muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego.